shake, Sinora. Shake your body line. Shake, Sinora. Shake it right in time. It is a new dance from Kingston Town called Calypso Spot. And if you don't want to shake it up, you better shake it down. Let me see you shake, shake, shake, Sinora. Shake your body line. Shake, Sinora. Shake it right in time. Jamboree took place in a Kingston cemetery. Buenas tardes, querida y estimada audiencia. Lo que aquí empieza es tu cita de oso semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Aquí en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Te veo. Bueno, y otro. Te veo bailón hoy. Sí, es el desayuno que me sienta muy bien. Pues como escucháis, hemos venido aquí a almorzar o desayunar o como se quiera llamar, aquí a la a Radio Topo. Hoy grabamos de nuevo programa y hoy nos acompaña Miguel de J-How Reggae. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos, Escándalo Ondas. Hoy presentaremos, bueno, hoy tenemos entrevista también a Charlie Brown, que dentro de poco nos viene a visitar por aquí, por Zaragoza, para presentar su último libro. Exactamente, de hecho van a ser dos, que bueno, le vamos a preguntar por ellos. Efectivamente, dos libros, vamos sí. Vamos a hablar sobre el trabajo de Charlie y tendremos la ocasión de hablar con él. Así que hoy entrevista a Charlie Brown aquí en Escándalo Ondas. Y como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros, buscadnos por los bares y si no a una mala, escandalolasondas@gmail.com, que esta semana no lo hemos mirado, pero a la siguiente igual lo hacemos. Y si quieres escuchar el programa a través de internet, descargártelo o escuchar alguna de las otras modorradas que se hacen en esta radio, pues bueno, te pasas por la página web de esta casa, que es radiotopo.org. O también si nos quieren escribir, ¿no? Que hace tiempo que no recibimos ninguna sí. Carta pedido ni nada. Apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, Pichonera Amplia. Caben jamones, palés de birra y lo que haga falta. Y ahora que se termina el año, pues siempre seremos agradecidos sí. de recibir algo. Un aguinaldo a nadie le hace daño. Eso sí, especificando Escándalo en las Ondas, que luego vienen los modorros y nos lo levantan, así que cuidado con ello. Y como siempre, la metón en la frente para todas esas radios que nos remiten, como Som Reggae FM desde Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada, 97 Irratias de Bilbao, y para toda Galaxia a través de internet, Ovejas Negras y radioencadenada.org. Y se nos termina la canción de Lauren Aiken. Antes de empezar con Miguel y luego también pues bueno la entrevista a Charlie Brown, nos vamos con la birrería Escándalo Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Mi compañero deseoso de abrir esta magnífica cerveza, que por cierto nos ha traído Miguel, como siempre, desde Salamanca, ¿no? Esta es de Asturias. Ah, de Asturias. Asturias. Perdón, Asturias. Así que ahora mismo la presentaremos, pero antes, por supuesto, compañero, haz los honores y comenzamos. Oh, qué sonido. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Pues eso, teníamos preparada esta cerveza para tomarla con nuestro compañero Ignacio, acá de Undertaker, porque es una cerveza que se llama cerveza guadaña. De Asturias Brewing Company. Entonces dijimos, venga, esta para... Lo estamos encasillando demasiado ya, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad que a pobre. Final de año, que siempre hacemos un repaso de los jamaicanos caídos. Ignacio también hará repaso de, hostia, a ver qué me falta. Sí, el pobre Jimmy Cliff. Ah. Pero bueno, que... Sí. Entonces la vi este verano, de hecho, en Asturias, y dije, venga, esta para tomarla aquí con los compañeros de Escándalo. Yeah. Y así que la tomaremos en el honor de Ignacio y de los jamaicanos que han doblado la servilleta este año, que son unos pocos, que recordemos que este año han fallecido Ken Parker, Owen Gray, Max Romeo, Junior Biles, Dougie Bryan, que era guitarrista de Toots and the Maytals, y el último, Jimmy Cliff. Así que bueno, al abrirla, de primeras vemos que tiene mucho gas esta cerveza, pero que tiene un buen olor a frutado. Sí, es una IPA tipo Indian Pale Ale. Hola Paquito, esperad, que saludamos a Paco. Acabamos de abrir la birra, acabamos de abrir la birra y ha sonado el timbre tú. Sí, sí. Qué olfato. La he olido desde la calle. Tiene buen olor, hay que decirlo. Tiene muy buen olor y mejor sabor. Y tienes una en la nevera. Como vuelvas a beber de la mía, vas a pillar. Tienes una en la nevera. Ahí, ahí. Pues nada, mientras Paco se pone su cerveza, vamos a seguir nosotros con la presentación, que si no, no terminamos. Entonces eso, pone cerveza de fabricación artesana, de estilo Indian Pale Ale, con un notable cuerpo y un marcado carácter a lúpulo con notas afrutadas. Pues eso, bueno, yo concretamente hoy ando con un catarrazo del copón, así que disculpen mi voz nasal y tampoco la estoy saboreando todo lo que se merece, pero bueno, eso sí, el sabor a fruta sí que lo noto. Es una IPA muy bien creada, hay que decirlo. Está muy rica. Tiene un sabor, ese amargo característico de las IPAs que le precede. Y bueno, pues buen olor, sabor y eso sí, una espuma espectacular en el vaso. Y consistente, pero la verdad que muy bien realizada. Sí, sí. A mí me está gustando, sí. La verdad que esta cerveza. Pues bien. Estas son, como siempre hablamos, pues que igual nos tomamos una más, ¿no? Si hubiese la oportunidad. Que viene doctor Paco y tiene que dar su veredicto. Cuéntanos qué te parece esta cerveza que nos ha traído Miguel aquí para el programa de Escándalo en las Ondas. Vaya camiseta, Paco. Espera un momento que ahora ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya tienes el micro que se me había olvidado. Hola, amigas y amigos, he llegado tarde al programa. Estoy desayunando cerveza. ¿Qué tal a todas, a todes? Es un desayuno de campeones con la tripa fría. No te quejarás, ¿no? Además. No me quejo, no. Tiene un color pálido la cerveza para ser. Es el color clásico, ¿no? De esta IPA. Así un poco pálido y un poco tomadín. La espuma de burbujita pequeña que aguanta un montón. Es muy espumoide. Cosa que nos gusta, que aguante la espuma. Cucharillica, como si esto fuese merengue. Y merengue del bueno, sí señor. ¿Qué más? Pues eso. ¿Algo más que añadir? Esto, pulgares arriba. Pulgares arriba. Sí, pulgares arriba. Entonces eso, como es la cerveza guadaña y una calavera en la etiqueta y no queremos todavía verla, vamos a hablar hoy de los Calypso, pues Born to be Alive, que hemos nacido para seguir y estar vivos. Ahí estamos. Saludo, Ignacio. You see, we're born. Pues eso, primer domingo del mes, aquí estamos los Jailhouse Reggae, último domingo por nuestra parte del año. El año que viene seguiremos aquí, no os preocupéis. Aquí nos revisamos contratación y sí, parece que se mantiene, ¿no? La cosa parece que sí. Es, el contrato se renueva. Efectivamente. Entonces, antes de empezar con el tema y el enjundio de hoy, vamos a recordar las fechas que tenemos los Jailhouse Reggae este mes de diciembre, que son unas poquitas, así que vamos con ello. El viernes que viene, día 12 de diciembre, hay doble plan, que es la, por un lado, las 7 y media de la tarde, la presentación de los libros de Charlie Brown, de las que vamos a hablar ahora, La Pantera Rosa. Presenta grandes fracasos, su biografía como grafista, como diseñador en la música jamaicana y la biografía del Dr. Calypso. Y luego por la noche, pinchada en el Bembé, con Charlie Brown y Juan Ska Selector, que forman el dúo Escazal, pues pincharán ellos y nosotros. Esto es el viernes que viene. El viernes siguiente, otra banda de nosotros estaremos en pinchando en Bilbao junto a los amigos de Punch Records, Pablo e Irene, Eskerrik Asko, en el Chaque Espacioa de ahí de Bilbao, esa, al lado del casco viejo, y sesión de 7 de la tarde a 11 de la noche. Bien. Reggae en Jarrai. Y luego ya para terminar el mes, el sábado 27 de diciembre, tendremos nuestro ya tradicional reggae vermú navideño en el Gilda, aquí en Zaragoza. Toma ya. Ya sabéis todos, a partir de las 12 del mediodía, ya conocéis el plan, reggae, vinagrillos y bien de barro. Y calendario de perros cagando. Exactamente. A ver si este año me toca, por Dios. Habrá sorteo de regalos, entre ellos el famoso calendario de perros cagando 2026. Si no, te hago yo uno, Paco, conmigo. Tendremos al Chorche de invitado, que estará pinchado con nosotros. Y estas son las fechas que tenemos en diciembre. Tío, por cierto, ya que hemos hablado de Punch Records, una noticia que nos llega por aquí, que me la ha mandado también Pablo. 23 de enero del 2026, viernes, en el Café Anchoquia, Bilbao, tenéis a Joyce Parks, bajista y cantante y productor jamaicano, también con los Escaqueo, una banda de Euskadi. Y luego la pinchada Rudegel por la tarde y por la noche... Super Nane Shakes y recuerdo John Holbell. Bueno, no sé, algo apunta por ahí. Que, bueno, enseguida ya soltaremos más información en los siguientes programas, pero simplemente para adelantar este bolo de nuestros amigos de Punch Records. Pues eso, vamos ahí con el tema de hoy, que para quien no conozca, Charlie A. Chili Funk Brown es el diseñador más conocido en el mundo de la música jamaicana y acaba de publicar su biografía como diseñador relacionada con este género, que en el fondo es también la historia del ska de este país. Porque Charlie es el responsable de realizar los pósters de las primeras fiestas ska que se hacían en Cataluña, ya por los años 80, el primer fanzine temático sobre música jamaicana que hubo en España, el FBI. Fuentes bien informadas, sí. Muy bien, que vosotros sí que estáis bien informados y guardáis una buena colección de este fanzine. Sí, además es un fanzine que durante años, la última época del FBI nos salvó un montón de programas porque era un fanzine súper completo. Teníamos noticia, teníamos reportajes, era una magnífica sección de birras. Bueno, oh, sí, Un magnífico fanzine a 6, me parece que se llama, que es así de estos chiquitines, así edición bolsillo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aparte toda la historia del fanzine detrás y bueno. Sí. Pues Charlie se encargaba de hacerlo, claro, esto duró de 1989 hasta el 2001. Entonces, sí. Claro, en los años 80 todavía yo creo que no había ni ordenadores ni nada, no sé, esto se hacía a mano, era artesanía pura y dura. Fotocopiadora. Qué tiempos aquellos. Dibujos y tal. Qué maravilla, hombre, su WhatsApp. Le preguntaremos de ello también y de Shocky Records, el sello que tenían, que salió unos recopilatorios de la Latin Ska Fiesta, las primeras bandas con los Calypso. Se encargó también eso de hacer los primeros recopilatorios de grupos de ska nacional, el Latin Ska Fiesta o del Scanny Sounds, que recopilaba las primeras grabaciones de los años 60. Oh, qué buenas esas. Sí. Creo que no le gusta mucho ese disco al Charlie. No le gusta mucho. Lo que es el contenido. el interior, dice que las, bueno, en la biografía lo nombra como que al principio en las notas interiores puso, bueno, este disco como un poco que los grupos eran un poco una mierda, pero que no se lo dejaron poner. Pero es muy gracioso pero el sí. disco. Pero es gracioso el a disco ver, de Scandisaur. Son ñordos, pero son ñordos graciosos. Claro, son ñordos amables. Es historia, sí. tío, sí, de Ska al final. Sí. Yo el libro no lo he leído, pero sabe cosas interesantes, ¿no? Bueno, es un a mí el libro me ha gustado chulo, ¿no? mucho sí. porque me parece muy, bueno, honesto hasta donde se puede. Pero que cuenta, bueno, que luego lo dirá él, coño. Pero sí, es con su lenguaje y su forma de hablar, te cuenta todo lo que es, pues eso, la historia del ska en este país, al final de por qué él ha estado ahí desde el principio. Y sigue, entonces, nosotros le conocemos mucho porque ha diseñado los logos de la mitad de las bandas que existen a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, suyos son los logos actuales de Scatalites, de los Toasters, New York Ska, Jazz Ensemble. Pues eso, ha diseñado infinidad de portadas para la mayoría de los grupos y artistas jamaicanos, vamos, nacionales y artistas jamaicanos también, como Prince Buster, Rick Morgan, Doreen Shaffer, los Scatalites. Esta gente cuando venía aquí a España también hacía los carteles, aparte es coleccionista, DJ, productor, ha fundado sellos discográficos, aparte sí. del Socket, sí, ha tenido otros eventos. Se ha encargado de hacer el merchandising de todas las bandas. Bueno. Hacía también conciertos, ¿no? Era productor también, bueno, de conciertos en Cataluña. Está metido unas cuantas, todos los sí, bueno, está metido en todos los ajos. Yo creo que hay pocos, sí. pocos ámbitos artísticos de la música que no ha tocado el Charlie. De forma, chavales, ahora le preguntamos, ponemos un tema y pasamos con Charlie Brown, porque ya sabemos que somos la entrevista se nos va a quedar corta. Nos tenemos 20 minutos, 25 minutos, así sí. que no, vamos a poner un tema, ¿no? O sea, ¿os parece? Venga, porque coincidiendo que la semana pasada ha sido la gira de despedida de Doctor Calypso. Bueno, bueno, la cuarta despedida, por lo visto. No sabemos si será la definitiva. Pero bueno, en homenaje también se ha encargado de maquetar y escribir la biografía del grupo. Entonces, como justo es la primera presentación que hay del libro de la biografía de Charlie, Grandes Fracasos, y acaba de publicarse el de Doctor Calypso, pues también tenemos la suerte que lo presentará aquí la semana que viene. Sí, que por lo que ha dicho, el viernes habrá copias, que son muy limitadas. Quedan pocas, exactamente. Así que no venga nadie, porque esas copias son para nosotros. Iba a decir otra cosa, pero me ha cortado. ¿Qué hora es? Las 7, ¿no? Siete y media. Siete y media. En la Pantera Rosa. En la Pantera Rosa. Venida a las en 8. La calle Don Jaime. Sí, vale. Que venga, vamos a poner un tema y dentro de nada nos vamos con Charlie Brown y empezamos con la entrevista. Vamos con los Doctor Calypso. Vamos ahí. Nos dejamos os dejamos un tema en directo, el Kebul. Una mica de birra entasada. Ara estiu amb tu. Em sento viu, la gent somriu, sempre al meu costat. Nits d'hivern. La llar de foc, omplim els gots, tots al teu costat. De Girona a Siurana, la cervesa artesana. A quin goig, a quin delit, la cervesa, bon profit. De la muntanya al prop del mar, tot sol o acompanyat. Em porta aquí una IPA i per mi una de plat. Jo el que vull és estar amb tu. Jo el que vull és estar amb tu. A l'estiu amb tu. Em sento viu, la gent somriu, sempre al meu costat. Omplim els gots, tots al teu costat. La cervesa catalana amb melodia jamaicana. Aquí fresquet el mar de ranya, vinga noi, posa una canya. De vida del Pirineu, aquest ritme no atureu. Vinga va, galifardeu, posa aquí una guineu. De Solsona fins a Pals, tot moment és especial. Com una bona gerra, escuma abundant de Solsona fins a Pals. El moment és especial. Veguem, veguem, companys, que això no té final. Jo el que vull és estar amb tu. Jo el que vull és estar amb tu. Jo el que vull és estar amb tu. Jo el que vull és estar amb tu. Només amb tu, tan sols amb tu. El que vull és estar amb tu. És natural i és molt especial, yeah. El que vull és estar amb tu. Només amb tu, tan sols amb tu. Només amb tu. El que vull és estar amb tu. Perquè és natural i és molt especial. Salut! Woman is sweeter than men. Woman is sweeter than men. But if a woman is sweeter than me, I'm gonna throw myself in the sea. Sing the chorus now. Woman is sweeter than men. Yeah. Woman is sweeter than men. But if a woman is sweeter than me, I'm gonna throw myself in the sea. Bueno, pues mi compañero ya ha hecho su magia con los botoncicos y tenemos al otro lado de la línea Charlie Blount, Carles Closa, como se llame. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Charlie. Muchas gracias por atender nuestra llamada. A vosotros por llamar. Sí, sí, pues eso, ya te hemos presentado, hemos hablado un poco por encima de todo lo que has hecho en el mundo de la música jamaicana, que lo explicas perfectamente en el libro. La primera pregunta es, bueno, vienes la semana que viene a presentar el libro Grandes Fracasos a Zaragoza, pero va a haber dos presentaciones, ¿no? Porque hay otro libro que ha salido ahora, que este estaba un poco más en sorpresa, ¿o cómo? Sí, bueno, estuvo en la cuerda floja durante un tiempo, pero sí, es un libro porque tiene el aspecto de un libro, es casi igual al que he hecho, un centímetro más pequeño y 60 páginas menos, es un fanbook, lo he llamado fanbook porque vengo del mundo del fanzine y entonces pensé, mejor llamarlo fanbook porque lo del libro es muy pretencioso, no soy una mono, no voy presentando libros por el mundo. Escribo con el culo con tal cual hablo, por lo tanto no tengo ninguna ganas de ser más de lo que soy. Y sí, el fanbook de Calypso, ya me avisó Miguel que estabais interesados, porque me consta que sois ultra fanáticos del mundo fanzinero, una cosa que me tiene, sí, señor, alucinado, pero me parece muy bien, además, que es como la militancia de base, y además en un fanzine te puedes expresar libremente, puedes decir lo que quieras, cosa que no se puede hacer en las revistas. Y es una lástima que no, que todo este submundo del fanzine en este país que llegó a ser potente y que supongo que ahora están horas bajas porque los niños ya no saben lo que es un papel ni un boli. Y luego, aparte, que también la militancia ha ido decreciendo, supongo, por otros factores que no analizaré porque tampoco me he conseguido sabiendo pastas mierdas, pero yo creo que es necesario que se sigan pasando estas cosas y que haya gente que siga haciendo cosas. Y lo hice, el fanbook de Calypso lo hice básicamente porque el cantante Luis me dijo que realmente eran los dos últimos bolos, que no quería hacer más, y pensé, vale, pues damos carpetazo al asunto, como estuvo vinculado, pues aprovecho y explico la historia que ha dicho desde mi punto de vista. Y sin más, bueno, ya lo veréis la semana que viene, porque reservamos 10 copias para que llegasen a Zaragoza al menos. ¡Ole! ¡Estupendo! ¡Genial! Es que nosotros cuando te conocimos fue a través de los fanzines, a través del FBI, claro, que además tenemos una colección aquí, ya te la enseñará Miguel cuando vengas. Además, a mí me gustaría que contases un poquito los orígenes, cómo empezasteis con esto del ska, porque fue para eso de los finales de los 80, cuando empezasteis. Sí, pero vosotros también sois mayores, ¿eh? Porque ¿cuánto lleváis con el programa? 30 añicos. Ya te digo, no debéis tener 20 años. O sea que... No, pero... sí, somos casi coetáneos. Igual yo me adelanté 10 años. Bueno, yo empecé con el FBI cuando empezaron Calypso en el 89, o sea, 35 años, tampoco nos llevamos tanto. Y he visto que vosotros tenéis desde el primer minuto. O sea, me parece increíble el primer, antes me enseñaba una imagen de un archivador que tenéis ahí con fanzines de FBI, y veía la portada del primer número del de Batman, el que salió en el 89, sí, a principios o así. Y he recordado de repente verme en casa de mi madre con unas tijeras y con unas fotocopias enganchando con pegamento y medio el fanzine, y pensaba, hostia, qué niño era yo. ¿Y cómo molaba? Y qué fuerte que haya trascendido a los años, o sea, que la gente me haya cogido y lo haya quemado en la chimenea para darse calor. Es que yo recuerdo los primeros carteles que hicimos del programa y las primeras pegatinas, funcionaban así, sí, corte y pega, y es que yo creo que igual algún diseño tuyo que copiamos del FBI lo metimos también. O sea, que tampoco os penséis que yo me lo inventé todo, o sea, yo cogía de aquí y de allí, yo construí el fanzine en base a que yo estaba en contacto con los fanzines de Europa que me llevaban y construía mis fanzines, que ahora los leo y me dan unos ataques de vergüenza ajena terribles porque me tragaba todas las bolas que me colaban de todo el mundo. O sea, recuerdo un artículo sobre King Hammond que era directamente la hoja promocional en la que me mentía sobre que existía ese hombre y yo me lo tragué con patatas. Pero bueno, el mundo era así, la información llegaba como llegaba y no podía acceder a más. La putada es que ahora tenemos tantísima que no sabemos aprovecharla o que se nos escapa directamente, porque yo estoy ahora continuamente descubriendo cosas que pienso, pero ¿cómo coño hay unos tíos en Corea haciendo Sky y haciendo también o en sitios inhóspitos? Esto se nos ha escapado de las manos, y encima tenemos un problema muy, muy grave, que es que no existe un tejido que nos enganche a todos y que aún sigamos con la tontería de yo sé más que tú eres más que yo. Y pues a fin de cuentas, a los que nos gusta esto, como hacéis vosotros, intentamos difundir la palabra de nuestro Señor. Amén. Sí, y nuestro Señor precisamente no es blanco ni sionista, es prácticamente todo lo contrario. Entonces, ¿cómo articularnos? Esas son cosas que siempre me han roto la cabeza de pensar, hostia, qué putada que nos quita. Se hayan petado los blogs, nos hayan petado todas las cosas. Ahora resulta que el que sabe es un niño de 7 años en su casa enseñando discos de Chichinabo y ese siendo el prescriptor musical del planeta y todos los críos escuchando esa basura. En fin, algo hemos hecho mal. Y no es que hayamos hecho mal, nos han engañado mucho y nos han llevado a este punto en el que para difundir nuestra movida y nuestra manera de ver la vida y de entender la música, tengamos que volvernos loco y picar piedra. Bueno, no se lo voy a contar a Miguel, porque Miguel lo sabe más que yo. Es decir, hables de lo que hables, siempre serás un outsider. Es que... Sí, ya sé por dónde vas, sí. De todas formas, en Cataluña empezasteis vosotros con la ska, que por cierto, ¿cómo empezaste con esta música? ¿Que por los años se movía mucho? Porque, claro, yo te quería preguntar también, había una radio libre también, ¿no? La Radio Pica, la nombras. Sí, hombre. Radio Pica era... Digamos, era la generación anterior, eran los libertarios que venían de la época hippie, que montaron sus radios libres y tenían también esta manera de pensar de intentar ir contracorriente. Yo es lo que me pasó desde pequeño, lo pensaba. Si todo el rebaño va a la derecha, vete a la izquierda, porque seguro que lo bueno está a la izquierda. No puede ser, no habrá para todos. Y evidentemente nunca hay para todos. Es decir, es mejor no ir por el rebaño, ir por tu lado y descubrir las cosas tú solito. Y Radio Pica era lo que nos hacía nos aglutinaba, porque era la única emisora que había en Barcelona realmente pirata, porque estaba, era todo ilegal, y en el único sitio donde sonaban cosas que no sonaban en las demás radios, porque fijaos una cosa, ahora vosotros seguramente estáis haciendo lo mismo, es decir, poner una música que no se oye en ninguna otra emisora, pero es que lo jodido, es que yo en 1985 ponía la radio y oía a Police y La Pantoja, y ahora aún ocurre. Estamos anclados en el tiempo. ¿Cómo puede ser que todas las putas redes comerciales estén poniendo basura de hace 100 años y se hayan olvidado de todo lo demás? Sí. ¿Por qué? Porque, coño, el negocio es el negocio y los que mandan nos tienen pillados de los huevos, evidentemente. Y eso, y era lo que me preguntabas, perdona. Sí, en esa época lo que nos aglutinaba era Radio Pica, porque te decía un jueves, mañana viernes concierto punk en la otra punta de la ciudad, y íbamos allí todos a ciegas, a ciegas y ciegos, sin saber qué encontraríamos ni qué pasaría, pero realmente era lo alternativo y donde descubrías cosas. Y yo así descubrí a Escatalá en un concierto, que no sé ni cómo vi, porque me quitaba las gafas para que no me las rompiese en el fuego, y cuando escuché la versión de Ranking Fulstop, tuve la epifanía de decir, ya, esta es la música que me gusta, y a raíz de eso mi hermana estaba estudiando arte y un amigo suyo punk y le pasó un cassette especial y empecé a tirar del hilo, y ya, se empezó todo a mediados de los 80, al menos desde el resultado de Hay un libro que creo que se llama Kipagui Puyol, creo que es. Sí, que habla, sí, el de Becore. Claro, que de Becore, que habla de toda la historia de los años. No sé si llega a los finales 70, principios de los 80, y habla toda la historia de las ocupaciones, las primeras ocupaciones en Barcelona, los conciertos, y luego, bueno, sale Catalá, de Quique y demás. Y claro, te cuenta toda esta película, pero claro, en esos momentos parece que lo que más tiraba en Barcelona era el punk, ¿no? Sí, bueno, era el alternativismo, siempre existirá en todas partes, es decir, gente que va en contracorriente existirá en todas partes. Son movimientos, pero son movimientos que, si los articulas, acaba siendo proetarra, o sea, te detienen, y si triunfan, acaban siendo silenciados por los medios, porque dependen del sistema. Por lo tanto, sí, en los 80s en Barcelona, como aún estaban traspasándose los poderes los franquistas con los demócratas estos de Chichitabo, hubo un poco de, se les escapó un poco de las manos, y habían casas ocupadas, pasaban muchas cosas, había un movimiento alternativo muy fuerte, maneras de pensar distintas. Ya se hablaba de todo lo que se habla ahora, de la gentrificación, de la tolerancia, de la igualdad, etcétera. Pero es que prácticamente parece que estemos hablando de la época sufragista, es decir, de que no podían votar las mujeres. Sí podían votar, pero se las podía pegar libremente y premiaban a los violentos, o sea, a los maltratadores. Ahora creo que ya hemos llegado a un punto en que dentro de poco ya nos van a pegar a nosotros, pero bueno, ojalá llegue ese momento. Porque realmente estamos evolucionando yo pensaba en 1989 que en el 2025 hoy los coches volarían, y hoy ni vuelan los coches ni mandan ni inteligentes, estamos, o sea, estamos poseídos. Sí, no, pero claro, es que estamos bajo el yugo de los mongolos, hemos tenido una involución terrible, o sea, teniendo un presidente de gobierno que no se ha retrasado, o sea, hostia, ¿cómo has podido llegar a este punto, tío? O sea, ¿quién vota? ¿Los deficientes mentales? No lo puedo entender, o sea, nos engañan. Espera. Y sí, estamos así, y entonces, mi lucha siempre va por otro camino, por debajo de la alfombra, haciendo mis tonterías, pensando, bueno, quien lo entienda me entenderá y quien no, que le den por saco, porque no voy a discutir ya con eso. No quiero ser un líder de nada y no quiero que nadie me haga caso. Así porque tienen que ser las cosas, sí. Bueno, pues, en fin, el libro, volviendo al libro. Que, sí, el libro. No, que te voy a decir, que me encanta escucharte hablar, porque leyéndote es que es igual, el mismo lenguaje. Entonces, para los que no le conozcáis, el libro, vamos, te partes el culo y en verdad te damos la razón en casi todo lo que dices, o vamos, o en todo directamente. El libro es una maravilla. Que tienes, claro, la relación. Fuiste a ver a los Scatala a un concierto y directamente te hiciste amigo suyo, ¿no? De hecho, fuiste a una sí, prueba, una audición. Vas a hacer un spoiler, pero bueno, como tampoco creo que vuestra audiencia vaya a dejar de comprar el libro por el spoiler, sí, es cierto. O sea, imagínate si estaba colgado que pasó un día. Yo iba al instituto con el Cherry, con el cantante, el otro cantante de Doctor Calypso, Cherry Filismi, pues yo iba al instituto con Cherry, que iba a un curso por encima de mí. Y ya teníamos relación, y entonces una vez me dijo, ostras, los Scatala están buscando trompetista, porque era en la época, ellos acabaron en el septiembre del 88, o sea, cuando veáis el libro de Calypso, ahí se explica un poco el final de Scatala y el inicio de Calypso, y en el 88, yo creo que fue 89 en ese periodo, ellos buscaban un trompetista, y casualmente en mi casa había una trompeta que me había dejado mi primo, que no tenía ni puta idea de cómo se tocaba. Pero yo le dije al Cherif, porque así sí, voy a la prueba. Y me planté en un ensayo de Scatala con seis tíos a los que admiraba, y yo con la cara tonto y una trompeta intentando hacer que eso se interese y puta idea, y no lo conseguí. Es que la anécdota es buenísima. Cogiste la trompeta equivocada. No, pero es que yo pensaba, a ver, dos cosas. En un local de ensayo la gente va bebida, fumada y va a hacer mucho ruido. O sea, no me van a oír. Y dos, una trompeta, que es una cosa que suele soplar, no debe ser tan difícil, coño. Y ninguna de las dos, es decir, me oían perfectamente y la trompeta no sonaba. Con lo cual, aguanté todo el ensayo con caras de estupefacción de todos ellos, pensando, ¿qué hace este tío? El elefante, porque a mí solo me salía el elefante, o sea, salían las cosas horribles. Y cuando acabé, Quique vino y me dijo, mira, no te lo tomes a mal, pero como trompetista no vas a triunfar jamás, pero nos vamos a tomar algo. Y yo pensé, bien, eso es lo que quería. Y nos hicimos amigos. Eso fue muy bueno. Pues eso, también nombras que, claro, el título del libro son grandes fracasos, pero uno de los éxitos es mantener el mismo grupo de amigos desde el principio hasta ahora, ¿no? Más de 35 años después, con Quique, sí, con la gente de Doctor Calypso, que sí, eso es difícil. Sí, es difícil y complicado porque luego están las relaciones humanas de por medio y también piensa que nuestra relación con toda esta gente, o mi relación con toda la gente que menciona el libro, es pasajera. O sea, hay épocas en las que estamos hablando diariamente y luego hay épocas en las que pasan meses y no los veo, pero cuando los vuelvo a ver estar en el mismo punto que nos dejamos, siguen siendo amigos. Y yo, después de estar en la movida del Sky y los fanzines, ya me tiré a otros rollos, estuve metido en la electrónica, luego en la rumba y todas estas tonterías, y ahí he ido conociendo gente por todas partes, he ido atando cables, siempre hay muchas, al final casi toda la gente que se mueve por los ambientes musicales, digamos, o del fanático, acabamos siendo los mismos. Seguramente os pasa lo mismo. O sea, la peña que estáis ahí en Zaragoza, que os gusta... O sea, a mí me parece increíble que Miguel, que yo lo conocía también del mundo rumbero, esté ahí con vosotros también metido en este mundo, y me lo encontré en un concierto de Prince Buster y flipé, bueno, del homenaje, y pensé, hostia, ¿cuáles son los...? ¿Sabes qué ocurre? Que después de 15 años metidos en la rumba, los coleccionistas de rumba que conozco todos vienen del Sky, que eso... lo que me pasó a mí... ¿Qué conexión hay ahí? Es algo natural. O sea, no es una cosa que me pasase solo a mí, sino que le ha pasado a mucha gente. O sea, no me he conseguido nunca pionero en nada, pero he pensado, hostia, ¿cómo puede ser que a todos los que nos gusta el Ska nos guste la rumba? Y, sí, sí. Y también sea el caso contrario, que tengo amigos del Ska que no la soportan ni en pintura, pero lo puedo entender porque a mí me ha pasado lo mismo hace años. Y eso, y mi vínculo de amistad con toda esta gente, como viene de... Son amigos de la infancia, por decir algo. Ya, claro, ahora ya soy un viejecito y después de 35 años me lo sigo encontrando, seguimos quedando, anualmente hacemos cenas, comidas o buscamos cualquier excusa para encontrarnos, porque son tus colegas de toda la vida. Puedes tener más o menos afinidad, pero no dejan de serlo. Además aquí tuvimos durante, creo que fue 2 temporadas, la ilustre colaboración de Judith Carters, buena colega tuya. Uno de vosotros era el que le hacía los memes esos tan graciosos. No, ese era gallego. Ese era gallego. Jorge ejecutó récords. Sí. Vale, Jorge, vale. Pero que también es del mundo de la colección de fanzines. Sí, ahí sí, estamos. Vale. Y hace también. Sí, sigue ejerciendo. Yo creo que de los pocos que siguen ejerciendo fanzines en todo el estado, y además son fanzines con una categoría y con un contenido muy, muy, muy alto y muy guapo. Que, pues eso, estuvimos con Judith, estuvo 2 temporadas con nosotros aquí, con la cerveza artesanal, pero siempre hemos estado unidos con el tema del SKA, el FBI, el Frente de Bienes Informados, y luego también teníais vosotros un sello, el Soki Records. Sí, bueno, teníamos... Soki pertenecía a Semáforo Records, que era una distribuidora holandesa que estaba afectada en Barcelona en los 80s, y sacaba cosas bastante infames, y entonces... Allí estaba trabajando Jordi Mañal, guitarra de Calypso, y me dijo, hostia, el tío quiere, como tú controlas a todos los grupos, a la gente, quiere montar recopilatorios de ska, porque ya en África de los 80 ya habían aparecido los ska King Around the World de Unicorn, y los de Moon Records, los primeros de recopilatorios de Moon Records que eran ska no sé qué. Y eso ya se habían llegado aquí distribuidos y yo copié ese sistema de vamos a hacer un recopilatorio y hicimos montar un Shockit, era yo mañana, y luego apareció Ragnar Paisa, que hizo el disco de Mango Bongo y quiso llevar el sello hacia otras cosas, y ahí se murió, o sea, se quedó colgando, pero es una etiqueta que he utilizado cada vez que luego cuando volvimos a montar FBI hicimos el Latin Sky Jazz, que el otro día estaba repasando y pensaba, hostia, estábamos muy avanzados en el año 2000 y o sea, a mí las estas teorías me encantan, porque eso, ¿cómo puede ser que el poder de convocatoria de esta música o de este estilo y de sus fans fluctúe de esta manera? Claro, ¿qué hace que fluctúe de esa manera? El hecho de conseguir nuevos acólitos y gente que se interese por esa música a raíz de epifanías, como me ocurrió a mí, que digan, hostia, esta es la música que me gusta. Claro, tú vas a una fiesta mayor hoy en día y ya muchos grupos de ska no hay. En los 90s y 2000s cuando el boom de todo esto, con Calypso y todos estos grupos, sí que encontrabas en todas partes grupillos de ska y sí que encontrabas gente que le molaba esa música. Pero eso ha ido decayendo. Yo cuando ahora he vuelto, entre comillas, a engancharme a esta movida, fue hace 3 años, creo, cuando fui a un concierto a Samboy, que es precisamente donde empezaron Calypso de 89, a un teatrillo que me inventó el tío que me lleva al teatro, en Calniño, y entonces aparecieron las Testarudas, era su primer concierto, y aluciné, porque pensé, 10 días tocando, o sea, años luz de como yo tocaba la trompeta, es decir, tocando de verdad, o sea, han pasado años en una academia, y tocando los temas que me molan, también, y llenando una sala de gente que no he visto jamás, porque eran todos chavales y chavalas actuales. O sea, esto sí que es un elemento aglutinador que puede encender una escena otra vez, reencenderla. Y desde el mismo teatro empecé a enviar mensajes a Mr. Trick, a los Calypso, a todos los manes, diciendo, o sea, tenéis que pillar esto, porque esto es la puta bomba. A la semana siguiente ya estaban fichadas, de ese año ya hicieron 30, 40 conciertos, la gente va a sus conciertos, están generando dinamización y se va. Estas son las movidas que generan escena, pero es que tiene que haber un link, alguien que las conecte con todos los otros elementos para que todos los otros elementos suban, o sea, se prendan de la misma llama y todo crezca. Es que, y de manera, estoy en ese ajo, vaya, por decirlo de alguna manera. Es que claro, hubo un momento también en la música ska, el estado por los grandes festivales, ¿no? El Rudecat, ¿cómo se llama? El Dr. Martins, ¿no? Sí. Que había como una eclosión del ska dentro del estado, donde nos movíamos todos a ver, pues yo qué sé, Priestbuster, creo que vimos, Rico Rodríguez, o que sí, se hacían en pabellones infames con sonidos... y tal, pero la verdad que es que eran unos festivales y se movía un montón de peña. Y os hago la pregunta, ¿y por qué creéis que en ese momento, estamos hablando de principios del 2000, qué es lo que apagó esa llama? ¿Qué creéis vosotros? No lo sé cómo valorarlo. Ahí me pillas, no sé cómo hay que decirte, vosotros qué pensáis. ¿Eres Martín Stony Trash? No, pero si no digas eso, es que pensamos. Yo siempre pienso en eso, que la gente ve, o sea, yo me nutro de lo que me informan. Y mi teoría un poco es que, uno, estamos hablando de principios de los 2000, ¿qué nos reventó el culo a todos? Internet. De repente, el más tonto hacía cucharas y de repente uno que no tenía ni idea decía, oh, yo lo sé todo, y pensaba, no, nene, tú tienes, has visto 4 vídeos en YouTube y ya te crees que eres el rey del mambo. Lo que a nosotros nos había costado meses de investigación, de fanzines, de discos, de hablar, de amigos, de cassettes, de copias, a ellos les costaba 2 días. De repente aparecieron niños que se creían y se generó el debate de, bueno, yo soy más auténtico que tú, de la mierda de la autenticidad en las esferas. Porque a fin de cuentas, Calypso era un grupo de mestizaje, era la pegatina del ska, de los momentos. O sea, lo digo peyorativamente y sin peyorativamente, es decir, generaban que mucha gente se apuntase a la movida y a la vez también generaban que mucha gente pasase vergüenza de sus canciones, pero una cosa traía a la otra y me parecía bien. Entonces, sea necesario que existiese Prince Buster, ya es necesario que existiese Dr. Calypso. Al igual que ahora es necesario que exista, no sabría dar el ejemplo del grupo que todo el mundo odia, pero hace ska y sale por la tele, que no existe. Entonces, como pasó con Refrescos en los 90s y tal, todo el mundo detestaba Refrescos, pero al final Refrescos acabó siendo una banda que gracias a ellos abrió las puertas a muchos y muchos de ellos acabaron en grupos que luego han sido grupos de culto. Por lo tanto, la autenticidad, la mierda de la autenticidad y luego la mierda de internet, de la democracia digital, está desfichitado, que es toda una mentira terrible y hemos acabado pagando el pato los de siempre. O sea, nos hemos tenido que comprar los discos, los CDs, tirarlos y ahora pagar una cuenta de Spotify. Los cojones. Y el mundo es así. Bueno, por suerte ahora se está rearticulando, pero es que nos engañan continuamente, en serio. Pero bueno, por ahora, bueno, ahora te vamos a preguntar, ¿la escena actual qué te parece? Pero bueno, ya creo que has introducido bastantes cosas. Yo creo que existe, pero existe de una manera, o sea, ahora la escena actual se basa en dos cosas, en la música y en la estética. Es decir, estamos los que nos gusta la música, los que consumimos música, los que vamos a conciertos, yo voy a todos los conciertos, pero no solo de ska, sino yo me voy a ver de todo tipo de mierdas que pensaría que este tío está colgado. Pues sí, yo estoy colgado y también trabajo para este medio, tengo, o sea, no pago entrada, por decirlo de alguna manera, y voy a ver desde Lady Gaga a Coldplay y cosas que me interesan un pedo, pero me parecen espectáculos masivos, bien planteados para que la gente al menos salga de casa. Eso está bien, pero y es un mundo. Pero hablando de nuestra escena, por decirlo de alguna manera, está la escena, la estética en la que los niños por estética, o los niños o no tan niños por estética, se enganchan a ella, se compran discos de 1,000 euros, etcétera, y quieren ser el top of the pops. Y luego está la gente que le gusta la música, va a los conciertos y le da igual vestido de... O sea, ese debate lo tuvimos en Calypso al tercer año. Y en el libro de Calypso ya veréis que hay, precisamente hago hincapié en fotos en la que Sheriff y Luismi parecen Zapato Veloz con pantalones de peto, gorra de pelo afro y gorra al revés, que yo les dije, hostia, tuviste muy chungo. Pero ellos llegaron al punto de decir, nosotros hacemos música, no tenemos que copiar una estética, y si claro. La música divierte ya está. O sea, no dejaré de ser más o menos auténtico por los pantalones que lleve, es absurdo. Y yo creo que ahora estamos en ese punto en el que el punto estético corrompe al musical y van en paralelo. Lo digo porque llevo 3 años intentando hacer cosas, hago conciertos y tal, y a mis conciertos y a las historias que propongo viene gente que le gusta la música, y luego hay pinchadas que viene un señor del Congo con unos discos que valen 7 millones de euros que suenan a pepino frito, y va más gente. Y pienso, no. ¿En serio estáis pagando a un tío por poner singles y luego a un grupo que está pasando hambre, no vais a verlo? Y se crea esa dicotomía que me revienta un poco el culo. Y intento trazar un poco puentes entre esos dos mundos, pero es difícil. Porque los estetas no quieren saber nada de los melómanos. Bueno, no los melómanos. Los estetas también son melómanos. Hasta cierto punto, si dejasen de encasillar la música que les gusta en un periodo de tiempo específico y en un formato específico. Entonces, eso ocurre también en todas las escenas. Y cuando hablas con ellos, dicen, no, es que nosotros no queremos que esta música sea popular, porque queremos ser los auténticos. Pensan, buf, eso es como cuando sobrevivió el Australopithecus al Cro-Magnon y esas mierdas, ¿no? Me da igual, no voy a entrar en ese debate, desisto, no puedo entenderlo. Pero bueno, tú en el libro sí que nombras a grupos actuales de los que te consideras fan, ¿no? Sí. Concretamente, bueno, esto no hago spoiler, pero los Oldians te gustan mucho. Pero también hablas de un letrista que te gusta mucho, ¿no? Mr. Freak Ska, que por cierto, también nombras una anécdota que la tenéis que leer, porque aquí somos fans de lo que pasó ahí en ese concierto de la pandemia. Hubiéramos sido cualquiera de nosotros también. Sí, entonces, bueno, en el libro también nombras un poco la escena actual, la gente que sigue haciendo cosillas. Sí. Charlie, nos queda poquito tiempo, entonces vale. Vamos a volver a invitar a la peña para que te siga escuchando, que la verdad que es muy interesante todo lo que cuentas el viernes que viene, en la Pantera Rosa, y luego por la noche pincháis, porque llevabas unos años que yo no te veía pinchar mucho, ahora has encontrado a alguien con el que te entiendes muy bien, ¿no? Y estás pinchando en vinilo. Bueno, se podría decir así, ya lo veréis. No, he encontrado a alguien que es fan, que es melómano, que colecciona, que me ha dado la chispa para volver a ponerme a pinchar este rollo, y que me divierte y a la vez me obliga a estar... O sea, al final yo soy el que menos disfruta, porque él se lo pasa bomba y se olvida de todo, pero luego el que conduce y el que lo apuesta soy yo. Pero bueno... Es normal, tiene 10 años menos, por lo tanto es normal que desaproveche esa ventaja. Y Panka es un tío cojonudo, colecciona, está obsesionado con todo. El otro día en el concierto de los Calypso se compraba un cassette de Calypso del Toxic, que le decía, pues ya lo tienes. No, pero esto está precintado. Y yo pensaba, ¿pero para qué? Fanatismo, ya puro fanatismo. Pero es un tío muy fanático, tiene una colección increíble, pincha ska, tempo de este 60, es muy chulo. Y yo pincho mis mierdas más contemporáneas que me parecen muy interesantes, que voy pillando por donde aparecen. Y bueno, hacemos una combinación así como random. Pero bueno, lo pasamos bien. Y a mí es eso, me ha abierto las puertas otra vez a que me quedas de pinchar. Que, en cierta manera, también es fruto de que ahora mi crío ya tiene 21 años y ya dice, me da toma por culo, ya no te necesito. Por tanto, yo puedo estar todo el día por la calle haciendo un buen fuego. Y por eso me animaba. Estoy, sí, el viernes vendré y os daré la brasa otra vez hablando allí en la Pantera Rosa y luego pinchando, vendré muy bien. pues aquí te esperamos. Nosotros encantados. O sea que... Oye, Charlie, que nos quedan 5 minutos, ya vamos terminando y ya no tenemos que despedir el programa, que es de una hora. Ha sido un placer tenerte aquí en Escandas Ondas. Gracias, Miguel, por el contacto con Charlie, y el viernes nos vemos. Vale, fantástico, por mí encantado. O sea, tengo un has hablado de Mr. Freakska, tengo un tema por aquí preparado. Ah, espérate, la cerveza, que tenemos que preguntarle. Hostia, sí. Que sí, como sabemos que eres fan de la cerveza y que últimamente habéis pinchado en muchas ferias de cerveza artesana, ya sabes que aquí hay la birrería, ¿no tendrás alguna red cerveza para recomendarnos de esa zona que te haya gustado? Sí, bueno, de esta zona no. Bueno, sí, a ver... podría recomendarte muchas de esta zona porque aquí hay mucha gente haciendo cerveza muy buena y por todas partes, pero estamos en lo mismo. Lo de la cerveza artesana es como de ska, existiendo la industrial nunca va a ganar nada, pero estoy enganchada en una mierda. O sea, a mí me dio por las sour, las ácidas. Judy Carter siempre me dice, mira, te traigo una de Lambrusco porque si son de colores aún me flipan más. Sabe que soy un friki de estas mierdas. Y encontré una este verano que creo que es polaca. La marca es Nepo. Y tienen estas que hacen ahora de frutas. Las cervezas de frutas son como smoothies que te estás mintiendo a ti mismo. Te crees que estás tomando un batido de fruta y pillas la taja. Y me parece estupendo. Y tienen una smoothie bowls que es de banana y piña y coco, que es una auténtica locura. Es como, te la puedes tomar para desayunar, para comer y para cenar y para tajarte. Lo que pasa es que te saldría más caro que comprarte un planeador. Pero bueno, es una cerveza increíble. Y la encontré aquí en una cervecería, si no me acuerdo el nombre, que está cerca de casa, que el tío es muy bajo y me dijo, sí, traigo muchas cervezas polacas artesanas muy chulas. Y todas son de frutas, había una de corte de helado y unas barbaridades que me volvió bastante loco. Bueno, pero sí, yo recomiendo esto. Recomiendo esto, las cervezas de fruta. Es la nueva manera de mentirse a uno mismo. Nosotros, una cerveza que nos gustaba mucho que viene de allí es la cerveza Barra. No sé si la conocerás. Sí, claro, la cerveza de Judy. Sí. Además, yo fui diseñador de Barra. Por eso te lo digo, lo estuvimos presentando aquí hace años, ya creo que ya no se fabrica, así que, pero bueno, de recuerdo. Ya. Que nada, terminamos y vamos a terminar con Mr. Freakska y con la cerveza, y muchas gracias, Charlie. Que nos vemos el viernes. El viernes nos vemos, Charlie, muchas gracias. Sí, nos vemos el viernes, fantástico. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, chao. Hasta luego. Chao. Se me ha terminado la canción, ahora tenía que subir. Espera. Ahora. Venga, terminamos ya, que si no, no da para el último tema, así que nos despedimos. Oye, Miguel, muchas gracias por estar aquí en Escandas Ondas, gracias por la entrevista. A vosotros. Y gracias a Charlie Brown por estar aquí, Paco, ¿cómo no? Besico para toda la tropa, así que nos escuchamos la semana que viene. Y recordar la presentación del libro de Charlie Brown. Os dejamos con Mr. Freakska Band, la cerveza. No hi ha res que m'agradi més que la cervesa, ni tan sols un bon got de vi del Priorat. I és que el sabor que té m'agafa per sorpresa, sovint m'embauca per deixar-me amb un bon gat. Si puc triar, me'n prenc primer alguna de belga, Rocafort, Déu, Orval, Chimay o similar, per acabar acumulant quasi una selva de cascs d'estrella de Montbarra d'algun bar.